El secreto de la comprensión profética. Inicia. Lee el texto de esta semana, Daniel 1, el tabú de la temperancia. Si hay una palabra que prácticamente se ve con malos ojos en el siglo XXI, esa es temperancia. Los lineamientos sobre la alimentación en un contexto religioso se perciben como legalistas. Vivimos en una cultura dentro del cristianismo en la que puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo porque, después de todo, es mi cuerpo. En la comunidad cristiana, la idea de que eres salvo casi da permiso a comer y beber de la manera en la que quieras. Lo cierto es que la idea de la temperancia se ve con sorpresa aún dentro de nuestra comunidad de fe. Pero, ¿debería ser así? ¿Hay un lugar para la temperancia en la experiencia cristiana? En el capítulo 1 de Daniel aparece el tema de la temperancia desde nuestra perspectiva cultural. Comenzar un libro profético con un tema como la temperancia es extraño, pero en Daniel 1, la temperancia prepara el cimiento para la comprensión intelectual y espiritual necesarias para el resto del libro de Daniel. Escribe. Escribe Daniel 1 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Daniel 1, 8 y 17. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.